la realidad, una realidad harto compleja como la de la Argentina siempre, pero que además siempre nos da la oportunidad de reflexionar acerca de lo cuantioso del trabajo silencioso de muchas personas que se preocupan y se ocupan de analizar para tratar de entender entre todos la realidad, que cueste lo que cueste, también tenemos que tratar no de diseccionar, pero sí de entender para ver si nos podemos mover como sociedad con mayor y mejor fluidez, para ver si colocamos bien a nuestros productos, por decirlo de alguna manera. Lo digo pensando en las infancias sobre todo y en las adolescencias que tienen toda una vida por delante que ya empezó. No es el futuro, no es lo que está por venir, ya están acá. Hoy vamos a agradecerle primero que nada y a darle la bienvenida a Agustina San Martín, que es licenciada en fonoaudiología y que nos presta un ratito de su tiempo para charlar sobre su laburo, sobre todo junto del laburo que hizo junto a Rosario Melisa Rolón. Bienvenida, Agustina. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿cómo te va, Juan Pablo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Agustina, la verdad es que es un gusto tenerte por acá y te insisto con el agradecimiento porque por ahí, si no te llaman de un medio importante, entenderíamos que por ahí no tenías tiempo o que, bueno, nada. Pero entre gente del interior, entre gentes del interior, nos entendemos, me parece. No, por favor, siempre que se interesen por nuestra investigación y por nuestra profesión, estamos abiertos a charlar con quien sea y en donde sea. Bueno, hacele, si querés, una síntesis muy apretada de la profesión, de la fonoaudiología y cómo aplica en la vida de las personas, cómo nos ayuda y cómo nos mejora, Agustina, por favor. Bien, nosotros somos una profesión sumamente amplia, donde no todos saben la amplitud que tiene nuestra profesión, pero bueno, en sí, para resumirlo, somos terapeutas de la comunicación. Eso abarca tanto todo lo que es el habla, la voz, la audición, entre tantos otros aspectos. Muy bien, ahí está. Estuvieron laburando, son ambas, laburan en la Universidad Nacional de Rosario, se especializaron ahí, con Rosario. Mira, digo, te comento. Ah, bueno. Te comento, Juan, mi compañera Melisa y yo hicimos este trabajo que vos mencionabas para un trabajo de tesina, un trabajo final de la facultad para recibirnos de licenciadas en fonoaudiología acá en la Universidad Nacional de Rosario. No es que trabajamos para la facultad, sino que, bueno, fue nuestro trabajo de tesina. Muy bien, muy bien. Espectacular porque generó de alguna manera mucho interés. No sé si lo habían calculado, si esperaban algo como esta devolución por vuestra tesina, Agustina. La verdad te tengo que confesar, Juan, que no. No esperábamos esto, si bien es un tema que nos interesaba mucho, cada vez nos interesa más a nivel profesional también como fonoaudiólogas, porque es algo que cada vez se ve más en los consultorios. Pero bueno, nosotros cuando elegimos nuestro tema de tesina, no esperábamos esta repercusión, pero estamos contentas, más que nada para que se escuche, se empiece a hablar, se empiece a informar, porque lo que creemos es que falta información. Muy bien, falta información a pesar de que vivimos en un mundo súper, hiper tecnologizado, pero además el mundo arranca en el bolsillo de cada quien, cuando ni bien abrimos los ojos, manoteamos ese aparato bendito, vamos a ponerle por ahora, y abrimos ahí, ya nos empieza a llegar data del mundo exterior, aunque todavía no levantamos la persiana, ya nos están llegando cosas a través de los dispositivos móviles. Esto genera, por supuesto, una gran, dele que te dele, una discusión, vamos a poner, acerca de lo bien o lo mal que le hacen los dispositivos a las personas más chicas, a las infancias sobre todo. Y ahí fueron a laburar, fueron a buscar con Rosario, ¿qué cosa? ¿O no sabían lo que iban a buscar, Agustina? No, nosotros lo que fuimos a buscar en realidad es un aspecto dentro del lenguaje, de cómo afecta cierto aspecto del lenguaje la utilización de pantallas en chicos tan chicos. Nosotros nuestra investigación lo hicimos en nenes de 4 años, en 3 aritas de un jardín en particular, y bueno, buscábamos esto de lo que en la jerga se suele llamar hablar como los dibujitos, ciertos modismos y ciertas formas de hablar que iban incorporando poco a poco los chicos al utilizar tanto tiempo esta pantalla. Lo que nos encontramos es que, bueno, que la mayoría de los chicos está expuesto a las pantallas. Cuando hablamos de pantallas, hablamos de celulares, tablets, televisores, computadoras, todo lo que adjudica una pantalla, ¿no? Sí. Bueno, nos encontramos que los chicos están mucho más tiempo de lo que hoy está establecido y aceptado según diferentes asociaciones de pediatría para la edad, ¿no? Si bien nosotros no planteamos que las tecnologías sean todas negativas, porque también somos conscientes de que estamos inmersos en una sociedad tecnológica y que gracias a la tecnología pudimos terminar ciclos lectivos por la pandemia, pero bueno, también nosotros pensamos y reflexionamos con Melissa, que es mi compañera, que no siempre todo es positivo, que falta mucha información y mucho asesoramiento a los padres, pediatras, a los adultos responsables de estos chicos tan chiquitos para que estas pantallas sean utilizadas de manera productiva para estos chicos, ¿no? Tal cual. ¿Encontraron, dijiste, por ahí yo me equivoco en la interpretación, por eso vuelvo un poquitito para atrás, encontraron que lo que cuentan los especialistas y las asociaciones que estudian el caso es muy poco tiempo con respecto al tiempo real de exposición de las chicas y los chicos, o entendí mal? Digamos, hay una lectura que dice... Exactamente, Juan. A ver... Nosotros, bueno, en nuestra investigación pudimos determinar que diferentes asociaciones pediátricas a nivel mundial, a nivel panamericano y a nivel argentino recomiendan entre media hora y una hora como máximo por cuestiones educativas o por relaciones familiares, ¿viste?, a través de las pantallas. La encuesta que nosotros hicimos, que fue una población de alrededor de 30 chicos, estaban todos expuestos entre una hora y tres horas, según lo que referían los padres. O sea que ya duplicaba la mínima y triplica la cantidad máxima de tiempo que se sugiere debiera ser el que tengan de exposición las criaturas a las pantallas, a los dispositivos. Esto, claro, lo llaman hablar como los dibujitos, es bien, bien entendible. Esto le debe haber pasado a cualquiera que nos está escuchando, de escuchar a una criatura hablar como se habla justamente en algunas tiras de animación y demás. Pero sobre todo la otra parte, que por ahí está quedando invisibilizada, de lo que nos decía Agustina San Martín, es esto de que justamente todavía no se sabe qué tan bueno, qué tan malo, o qué tanto de lo malo, puede llegar a provocar en la psiquis de las personas pequeñitas. Esto... Yo te tengo que aclarar, Juan, sí, que nosotros este trabajo lo centramos específicamente en ciertos aspectos del lenguaje, que es esto de la pronunciación, la utilización de vocablos que no pertenecen, claro, a nuestro castellano rioplatense, la utilización del tú, la ausencia del yeísmo, o sea, solo estudiamos ciertos aspectos. Yo te lo tengo que aclarar, que no evaluamos el lenguaje en general. ¿Sí? Está perfecto. Igual hay como una distorsión, obviamente, que generalmente se va a ver reflejada en una cuestión cultural más adelante, y que seguramente alguna madre, algún padre podrá no estar de acuerdo en que su hija, su hijo ya esté hablando de esta manera. Hace ruido seguramente en la cabeza de muchas personas, pero hay otros riesgos, Agustina. Estos riesgos, entrecomilladamente lo digo, ¿fueron analizados por ustedes? Sí, lo que nosotros planteamos es que no está mal que el chico sepa, por ejemplo, te doy un ejemplo fácil, Juan, para que vos, que lo podamos entender todos, no está mal que un chico sepa que a una frutilla se le dice fresa, pero el inconveniente sería cuando uno se le dice frutilla y no sabe lo que es, pero si vos le decís fresa, sí sabe lo que es. Ahí está habiendo ya una cuestión a nivel de raíz, por raíces, digamos. Sí, en cambio, sí, si el chico sabe que se puede decir de las dos formas, sería algo positivo porque hay una ampliación dentro de su vocabulario. Pero de la forma anterior que te mencioné, ahí estaría el inconveniente. Hay un déficit en lo que es natural o en la terminología que usamos periódicamente en el resto de la sociedad. Hay una distorsión. Igual que la utilización, yo en particular estoy en la zona de Santa Fe. Nosotros utilizamos el yeísmo Entonces, igual que la utilización de la ausencia de yeísmo, hay muchos chicos que hoy en día en esta región hablan con la Elie, imitando los dibujitos o las pantallas y demás, por ejemplo. Eso es otro claro ejemplo. Los doblajes neutros. Exactamente. Ahí está. Muchas veces hemos estado descuidados o distraídos o distraídes y escuchamos a una criatura al verlo, al completar con la imagen, con las características físicas, nos hace presuponer que estamos frente a una criatura que hubiera nacido, que se hubiera criado o que su mamá es de algún pueblo antillano, centroamericano o demás. Y ahí lo agrego nada más para completar por si alguien no se estaba imaginando de qué estamos hablando. Lo cierto es que resulta sobre todo preocupante, en principio, Agustina, que se triplique la cantidad de horas sugerida, la cantidad de tiempo sugerido para la exposición a pantallas de cualquier dispositivo que se trate, de las criaturas de hasta 4 años, que fue donde estuvieron sondeando. ¿Hubo también un laburo paralelo o al final o al principio con las familias, Agustina, que hicieron? Nuestro trabajo con las familias solamente fue una encuesta hacia los padres para ver cuántas horas consumía cada chico de pantalla. Después nuestra observación fue directamente en el jardín con los chicos. También te tengo que recalcar, Juan, que la importancia de este estudio no es solamente, es muy importante esta cuestión del lenguaje, pero también hay que tener en cuenta que estas horas que los chicos están expuestos a las pantallas son horas que pierden o jugando o haciendo algún deporte o charlando con un amigo o charlando con la familia. O sea, son horas que pierden de lo que sería la sociabilización, que es sumamente importante a esta edad, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá lo que hay que remarcarle a la audiencia es esto que nos dice Agustina, que señala que la relación con el aparato, con la pantalla, es unidireccional, por decirlo de alguna manera, o solo interviene una persona que procesa la información, la data, las imágenes, todo de lo que sale de la pantalla. Y es tiempo perdido en el otro campo, en el campo de lo social, en el campo en donde, bueno, hablamos, conversamos con otros, nos peleamos, inclusive yo a los 4 años era muy peleador, y no, lo digo en broma, pero un poco que también, ¿no es cierto?, está esa experiencia de frustrarse, sentirse alegre, el sub y baja que es emocionalmente llegar a un... No, incluso, Juan, sí. Lo tan simple como aburrirse. Un chico de 4 años tiene que aprender a aburrirse, que a veces pasa que con las pantallas no, porque tienen todo resuelto dentro de ese cuadradito que ellos hacen todo lo que dice el cuadradito. Entonces, algo tan simple como aburrirse, por ahí no tienen acceso a eso. Muy bien. Y ahí, seguramente literatura, acá se abre un camino que vamos a dejar pendiente, porque estaría buenísimo más adelante hablar, Agustina, de esto que señalás, que hace a el aburrimiento como una, se podría decir incluso, podría ser un combustible a la hora de pensar la educación, porque del aburrimiento no sale más aburrimiento, generalmente alguien que se aburre termina siendo otra cosa, no solo aburrirse. Pero lo dejamos ahí, lo dejamos en un pendiente para seguir adelante con lo que te estaba preparado para preguntarte acerca de si hay bibliografía, estudios o demás que hablen de este prejuicio sobre las comunicaciones, las relaciones con otras personas a esta edad, en qué van a determinar en el futuro. Digo porque aparatos existen hace muchos años, la tele existe ya hace, vamos para 100 años, no, todavía falta, pero bueno, seguramente, Agustina, en otros lugares del mundo, o incluso en la Argentina, se ha estudiado en qué deteriora esta falta de relaciones en una época tan temprana de la vida, en donde estamos, bueno, estamos frente a una oferta fenomenal, como creo que son las salas de 4 hoy para las personas que les toca habitarlas. Bien, mira, te tengo que comentar que desde nuestra profesión, desde la fonoaudiología, es un tema muy nuevo, muy reciente de estudio. De a poco se van viendo los primeros resultados, las primeras cuestiones en el consultorio y en los papers que van apareciendo. Y bueno, más que nada en todo lo que es a nivel lenguaje, dificultades a nivel de lenguaje, hay también relatos a nivel atencional, de afecciones de los chicos a nivel atencional y demás. Pero, como vos decías, Juan, esto es muy reciente, es muy nuevo, y de a poco se están viendo las primeras cuestiones, tanto en los consultorios como en los papers que nosotros tenemos al alcance, ¿no? A nivel argentina y a nivel mundial, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, es igual, Agustina, como mínimo preocupante la cantidad de tiempo que las criaturas tienen de exposición a las pantallas. Y esto, sí, midiendo el tiempo nada más, si vamos hacia un análisis de la calidad, de los contenidos, de lo que surge de esas pantallas, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características? Digo, si es que lo indagaron a eso, porque hay quienes usan plataformas específicas, buscan los bloqueadores en cada uno de esos sitios recurrentes como YouTube y demás, que tienen alguna administración parental, como se dice, para cuidar lo que van a ver las pibas y los pibes. ¿Por ahí anduvieron también? Lo indagamos, el 100% de los chicos que estaban expuestos a pantallas, todos eran supervisados por sus padres. Algunos, bueno, estaban en compañía y otros no, pero era todo un contenido supervisado mediante las aplicaciones que vos nombrabas. Pero la mayoría de los chicos, los padres nos comentaron que ven videos, juegan juegos. Algunos juegan, nombraron juegos educativos y demás, pero la mayoría, casi en su totalidad, eran videos y dibujitos. Pero todo supervisado por los padres, por suerte. Muy bien. Esa está buena, ¿no? Porque no hay tal como un descuido brutal sobre que, bueno, el dispositivo está ahí, que la criatura haga lo que le parezca y que vaya para donde esa corriente lo puede llevar, que sería verdaderamente otro nivel de preocupación. Agustina, la verdad es que este laburo ha sido seguramente muy concienzudo, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna preocupación entre ustedes, digo, entre vos y Rosario, ¿cómo? Ah, Melisa. Entre vos y Melisa, ¿hay alguna preocupación específica? ¿Son mamás? ¿Son tías? ¿De algún lado surgió? Sí, ambas somos tías. No somos mamás, somos tías. Pero bueno, ambas también estamos en consultorio y se ve cada vez más. Habíamos tenido dentro de las tesinas que están disponibles en la UNR, en la plataforma de la UNR, teníamos una investigación sobre que se había hecho sobre niños más chicos en plena pandemia, así que bueno, nosotros dijimos que cambiamos la población y dijimos, bueno, evaluar desde otro lado estos chicos un poquito más grandes y ya haciéndolo presencialmente y no en pandemia. Lo que te tengo que comentar, Juan, es que una de las conclusiones que nosotros sacamos es que, bueno, la falta de información, la importancia en que los padres, los pediatras, los adultos responsables de estos chicos estén informados, que se les informe sobre las consecuencias, porque es como vos decías hoy, no es que los chicos solamente le dan un dispositivo electrónico y ya, sino que estos chicos están supervisados. Pero bueno, a esos adultos responsables les falta la otra parte de la información que todavía no está disponible, que nadie se las brinda, por así decirlo, ¿no? Claro. Esto que nombrabas hoy, cuando ejemplificabas con la fresa y la frutilla, también nos hace entender que hay una posibilidad de que se licúe una parte de la cultura. No sé si lo estoy expresando bien, Agustina, pero realmente hay que entender que nuestro lenguaje, nuestras maneras de comunicarnos y demás, hacen una parte de lo que somos como sociedad tan importante como cualquiera otra, creo. Pero el día de mañana por ahí nos miramos en las calles y no vamos a entender si estamos frente a la sociedad argentina o a qué sociedad estamos parados frente. Nosotros en la investigación decidimos nombrarlo como que nosotros pertenecemos, Argentina pertenece a un castellano rioplatense, como se dice. Ahí está. Tiene nombre y todo, ¿viste? Yo me lo estaba tratando de... buscaba la manera de describirlo, pero también hay, por supuesto, esta otra preocupación que puede ser más inmediata para las papás, las mamás y los papás, que es la falta o la diferente manera de comunicarse entre criaturas, que finalmente también va a ser tan central en la vida de todas y de todos, Agustina, ¿no? Sí, Exactamente, sí, totalmente. Bueno, esto hay un mundo de accesos directos que podrían surgir de esta conversación, por la que te estamos sumamente agradecidos, Agustina. Hay seguramente un montón de otras características que no abordamos, pero seguramente algo que te parezca muy importante nos ha quedado en el tintero. Te ofrezco el micrófono para redondear este primer gran encuentro, Agustina. No, solamente, Juan, decirte de la importancia de esto, de la información, de que los padres se informen con profesionales acorde. Yo te doy las gracias, te damos las gracias con Melissa por este espacio, porque también es abrir un espacio a la fonoaudiología, que a veces no le dan tanta importancia y demás, que no solo enseñamos a decir la R, sino abordamos el lenguaje y la comunicación en su totalidad como profesionales de la comunicación, que te comenté anteriormente. Entonces, bueno, la importancia de acudir a los profesionales correspondientes poder ejercer como fonoaudióloga todo lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Tal cual. Definitivamente, además, la comunicación, el lenguaje y tantas cuestiones que son alcanzadas por vuestro estudio, son definitivamente parte fundamental de la vida de cualquiera en este siglo XXI, ya lo venían siendo desde hace rato en toda la humanidad. Agustina, nada, la verdad, felicitarlas y agradecerles el compromiso con nuestro desarrollo como sociedad, porque investigar, tener la curiosidad, la iniciativa y además, bueno, estar formándose para trabajar en pos de cada una de las almas con las que se van a cruzar. Agustina, déjame agradecerlo en tu persona, no solo a vos y a tu compañera, sino a todos los profesionales de la fonoaudiología en nuestro país. Bueno, Juan, realmente ha sido un gusto conversar y ante cualquier cosa, ante cualquier duda, estamos a su disposición. Muy bien, que así sea. Gracias y que tengas muy buena jornada. Un cariño para la compañera Melissa. Dale, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Bueno, hablamos con una fonoaudióloga, ya se está recibiendo, más vale que le den el título, mirá, porque la tesina se pasó de interesante y nos parecía primordial que te la enteraras, que existen, que se están estudiando estas relaciones entre las niñas y los aparatos, que tantas veces dijimos, uy, qué preocupante esto, pero no tenemos tiempo de analizarlo, de ver qué va pasando y si hay que tomar alguna medida o recaudo, hacerlo también.